Efectivamente, entrevista, tenemos entrevistado por suerte, está Lautaro Cruciani con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día a todos los oyentes. A ver, espera, que no sé si te estamos. A ver ahora. A ver ahora, Lautaro. Ahí me toman. Ahora sí, ¿no? Bueno, ahora sí, buen día. Buen día, buen día a todos. Buen día a todos. Bueno, gracias por acercarte acá a los estudios de la Mosqui para charlar un ratito sobre las próximas elecciones PASO a nivel nacional. Precandidato, pero candidato ya, ¿no? Por Unión por la Unión por la Patria, bien digo, del Parla Sur, ¿no? Va a estar representando a Mendoza con la instancia de PASO, pero como, bueno, charlaba un poquito fuera de micrófono, Unión por la Patria se disputa en la interna a nivel, vos corregime, a nivel nacional. Es la fórmula candidato a presidente y vice, uh-huh. En lo único que va a haber una interna, uh-huh. Para abajo, lo digo yo, no sé si está técnicamente bien planteado, claro, pero para abajo, bien, claro, para que se entienda, digamos, uh-huh. Listas de espejo, digamos, con las dos fórmulas a candidatura, uh-huh, presidencial. Sí, o sea que van los mismos candidatos en las dos listas, exacto, solo se habría interna en la parte superior, lo que tiene que ver con los candidatos presidenciales, ¿no? Uh-huh. Grabois o Massa, digamos, básicamente. Exactamente. Y bueno, ¿qué es esto del Parla Sur? Mucha gente lo escucha nombrar, sabe que existen los representantes allí, pero por ahí no tiene una imagen clara de qué es lo que se trabaja, de qué es lo que se plantea en este Parlamento del Sur. Bueno, el Parlasur es un órgano de integración regional, al igual que podría ser la CELAC, al igual que podría ser la UNASUR, es el Parlamento del Mercosur, uh-huh, que es el órgano de integración regional. Entonces es como una gran legislatura regional, una cosa. Claro, parecida. Ahí hay parlamentarios de Brasil, hay parlamentarios de Uruguay, de Paraguay y de Argentina. Están todos los parlamentarios. Pero ¿cómo se establece, por ejemplo, una legislación o una ley o un proyecto de ley y esas leyes son adoptadas por los países integrantes, son sugeridas? ¿Cómo es el...? Al igual que como comenzó la Unión Europea, en esta primera instancia, son opiniones no vinculantes que se realizan desde los parlamentarios hacia los países, desde el parlamento hacia los países, uh-huh, y hacia la región, ¿no? Hacia los países en su conjunto. Bien, y todas tienen que ver, obviamente, con, bueno, favorecer, aumentar y fortalecer la integración, me imagino. En ese, digamos, es el deseo que tenemos desde este lado de la patria, ¿no? Claro. Porque, obviamente, de acuerdo al tinte político del gobierno que esté en el país, puede decir impulsar la integración regional o aplastar la integración regional, según como... Como hizo Bolsonaro. Tema. No, como hizo Bolsonaro, como hizo Macri, con este parlamento, digamos, lo intentó rebajar al menor grado de incidencia posible, y lo que hizo fue que no se eligieran más parlamentarios, se vuelven a elegir parlamentarios desde el 2015, no se elegían parlamentarios, o sea, lo que hizo fue prorrogó los, claro, mandatos que habían, claro, eso fue lo que hizo el gobierno de Macri, es decir, le quitó legitimidad y le quitó ámbito de actuación a los parlamentarios del Sur. Lautaro, ¿y qué, como parte de los movimientos sociales, el movimiento Evita, de los movimientos sociales acá en la República Argentina, qué propuesta llevás, qué realidades llevás, o te gustaría llevar ahí al Parla Sur? ¿Cuál te parece que son los temas más urgentes? La primera cuestión es, obviamente, es impulsar la integración regional, uh-huh, porque la primera cuestión es que nosotros como Argentina, también Perón hablaba del ABC, Argentina, Brasil, Chile. Obviamente hoy ya entendemos que hay en muchos lugares más, también hay recursos estratégicos, si se quiere. Son recursos naturales que se pueden denominar también bienes comunes, ¿no? Entonces, estos recursos, a lo que nosotros nos llaman países reserva del mundo, que somos hoy países subdesarrollados, pero que en el futuro podemos pasar a ser los ricos del mundo, y no tan en el futuro, por la cantidad de recursos naturales y recursos estratégicos que tenemos. Argentina, por ejemplo, es el sexto país con mayor cantidad de agua dulce per cápita del mundo. Podemos ser África también. Claramente puede ser África, por eso, esta bendición que tenemos como país de reserva puede ser una bendición, pero también es el mayor de nuestros peligros. Entonces, hay que impulsar fuertemente la integración regional para defender con uñas y dientes, en una defensa conjunta, en una defensa común, regional, nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque los países superpoderosos, cuando se le empieza a acabar la materia prima, cuando se le empiezan a acabar estos recursos necesarios para la vida, lo primero que hacen es venir a sacárnoslo por teléfono, por una norma internacional o directamente por la fuerza. Entonces, tanto como lo marcaba el general en el año 72, 73, 74, antes de su muerte, como ahora, más que todo ahora, nosotros tenemos que unirnos en la defensa común de nuestros recursos. Y si no es esto lo que nos une, no nos puede unir otra cosa, digamos, en el futuro. ¿Qué es esto sino lo que nos tiene que unir? Claro. Bueno, también en el camino está, bueno, el crecimiento de la incidencia de China en América del Sur en particular, ¿no? ¿Cómo haces para plantarte cuando ya está instalada China, cuando ya se está transformando lentamente en un país, ¿no?, en el que, claro, un país, la disputa geopolítica, un país al que ya le debemos? El tema es poder marcar una agenda y una política de Estado, obviamente si es integrada muchísimo mejor porque tiene más fortaleza, digamos, pero es un trabajo bastante de a poco y que claramente hay que generar un consenso ahí también. ¿Cómo se puede tender a ese consenso para decir, bueno, más allá de que cambie tal o cual, que podamos mantener una política con un eje en la soberanía, ¿no? Sí. China, Estados Unidos, en su momento Rusia, digamos, los distintos países superpotencias son de corte imperialista. Nosotros no creemos en el imperialismo o repudiamos el imperialismo. Nosotros lo que queremos plantear es una tercera posición. Sigue siendo y ha sido siempre, o la mayoría de las veces, la política internacional argentina es una política de paz, pero al mismo tiempo es una política que plantea una tercera posición. Uh-huh. Así. Y te preguntaba sobre los movimientos, los temas, los movimientos sociales en Argentina, y creo que son lo del continente y lo del mundo, la situación de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? En el caso, bueno, de que vos participás, sos parte de la economía social y popular, pero también hay toda una reconfiguración también de los discursos, o quieren imponer una reconfiguración del mundo del trabajo, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los discursos de poder, como también, ¿no?, junto con esa amenaza que hay sobre nuestros bienes comunes, también una amenaza en la pérdida cada vez más constante de que está de derechos, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras. Es así. Además, estos efectos nocivos de la amenaza sobre los bienes comunes, del calentamiento global, del avance sobre la Tierra ya como planeta, digamos, a los primeros que afecta es a los trabajadores. La robotización, la inteligencia artificial, las diferentes maneras de suplantar el trabajo manual, el trabajo del obrero, digamos, está haciendo un gran problema para los trabajadores. Hoy, los chicos, la gente que tiene... que entra al mercado laboral, lo digo entre comillas, pero que entra al mercado laboral a partir de los 16, 18 años y por ahí pasa hasta los 35, en esa etapa de su vida nunca ha tenido un trabajo registrado, un trabajo con los derechos que debe tener. O sea, nunca trabajo ha tenido. Lo que no ha tenido son los derechos del trabajo. Jubilación, obra social. Nosotros estamos planteando un monotributo productivo. Estamos planteando un monotributo para meter al sistema a una gran cantidad de trabajadores que en Argentina la vemos y que salió a la luz, que se vio cuando con la petición del IFE. Son alrededor un universo de 11 millones de trabajadores, entre 8 y 11 millones de trabajadores, que son trabajadores sin derecho y que están trabajando con las nuevas formas de trabajo. Claro. Están ejercitando las nuevas formas de trabajo. Entonces, a toda a toda esta población, o vos agarrás y mirás para otro lado, o los integrás al sistema. Entendemos que el monotributo productivo puede ser, monotributo social productivo puede ser una incorporación para que comiencen a tener derechos. Son escalones esto, no se puede lograr todo de un día para el otro. Son escalones que se deben ir subiendo, y el primer escalón es empezar a reconocer estos derechos y reconocer las tareas que realizan como trabajos. Claro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el sistema, el capitalismo financiero, no reconoce a estos como laburos. ¿Mm? Y lo que intenta hacer es la timba, la bicicleta, digamos, eso está a la orden del día. Ayer más estaba hablando de eso. Estuve presente, estuve escuchándolo muy atentamente, y una de las cuestiones que planteaba es que ellos eran de corte desarrollista, que iban a impulsar sobre todo la industria nacional en detrimento de la timba financiera, que es lo que había pasado en el gobierno de Macri. Habló que a nosotros nos dejaron una deuda de 45.000 millones de dólares, y que esa deuda no la vimos en puente, no la vimos en escuelas, no la vimos en obra pública, no la vimos en nada, sino que sirvió para la especulación financiera, lisa y llanamente. Por ejemplo, uno de los temas, digamos, se tocaron ayer. Y, no, respecto de la deuda también es cierto. No, me voy por las ramas. No, pero digo, son muchos temas, muchas puntas para analizar. Pero, bueno, también estaba la posibilidad de desconocer esa deuda, ¿no? Porque claramente es una deuda ilegítima, digo. Se plantea, o bueno, es así, y no se puede escapar de esa especie de trampa. Porque uno piensa, bueno, Argentina, un país tan rico con los recursos naturales que tiene, y claramente cuando ha tenido una política, restrictiva en cuanto al exterior, por las guerras, en otro caso, por como sucedió antes, porque no había apertura de comercio exterior, claramente la Argentina ha crecido, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué nunca se plantea esa posibilidad? Digamos, ¿viste? Siempre se ve como una especie de insulto, pensar, no, ¿cómo nos vamos a cerrar? Cuando en realidad, vos ves los países que se han industrializado, que siempre ha sido un proyecto, la industrialización ha sido uno de los ejes que se ha planteado, por lo menos desde el peronismo, pienso, Corea del Sur, en algún momento tenés que cerrar la frontera si te querés industrializar. Obviamente que no cerrarla absolutamente, me refiero de una manera simbólica, inteligente, para ciertos productos estratégicos, pero digo, ese lo ves hoy, ya saliendo, ya que nos hemos salido de tema, como un eje de discusión, o como un tema que se charla, o como una temática que está presente en las discusiones hacia futuro. Digo, en la posibilidad de si nos vamos a industrializar, tenemos que generar una manera, una forma, un plan para poder, bueno, y que la deuda plantear esta deuda, por ejemplo, como algo posterior a la industrialización, o plantear la posibilidad de un crecimiento más autónomo, y después en tal caso se verá cómo se puede ir abriendo ciertas esclusas que tienen que ver con la importación, con el pago de deudas, en este caso que se sabe que son deudas que no dejaron nada para el país, en definitiva. Te lo planteo tirando ideas generales, ya que son deudas repudiables totalmente, porque la verdad que no dejaron nada en el claro. País. Se plantea, se charla sobre esto. Lo que no creo es que sea la decisión de repudiar la deuda así lisa y llanamente, de desconocer la deuda, ¿no? Uh-huh. Como en su momento Néstor Kirchner, en el momento cuando comienza el kirchnerismo, no se planteó tampoco un desconocimiento de la deuda, sino se planteó una negociación, que fue una negociación fenomenal. Creo que la quita fue alrededor del 70% de la deuda claro. Externa. Bueno, con un esquema como ese, digo, con esta deuda hubiera estado, bueno, mucho más interesante que lo que se planteó, digamos, ¿no? Ese fue el esquema que se planteó en ese momento. Después, con la llegada del gobierno de Alberto, no fue ese el mismo planteo que se realizó. Y ahora, cuando asuma el nuevo gobierno, va a ver cuál va a ser el planteo sobre la deuda externa. Todavía no sabemos quién va a ser el nuevo gobierno. Claro. De este lado, lo que se ha realizado es se ha pateado para adelante la deuda, no se han pagado los vencimientos de capital, no se han pagado, digamos, se han pateado para adelante por la guerra, por la pandemia, por la crisis climática y la sequía, digamos, por varias cuestiones. Y ahí, si querés, hay un planteo para hacer, digamos. Sí, porque digo, desde el Mercosur es interesante porque esta es una problemática que le pasa a la Argentina, pero que claramente es una problemática que tiene que ver con el Mercosur. El secretario general de las Naciones Unidas estaba planteando que pasamos de la época del calentamiento global a la era de la ebullición global. No lo está planteando Ernesto Che Guevara, planteando el secretario general de la ONU. Dijo que pasamos de la etapa del calentamiento global a la etapa de la ebullición global. Es decir, ya pasamos un punto de inflexión peligrosísimo. Está hirviendo la cosa, claramente está hirviendo. Los calores no se soportan, no se puede respirar el aire. Digamos, él mismo lo dice, no lo pueden escuchar, digamos, lo plantea. Y señala que metas para el 2030, para el 2040, para el 2050. Señala metas para los países desarrollados y para los que han generado más del 80% del calentamiento global efectivo, digamos, son ellos los que lo han generado, no somos los países en vía de desarrollo. Y señala que en estas metas debemos bajar la emisión de gases efecto invernadero a cero para el año 2040, los países desarrollados, para el año 2050 los países subdesarrollados. Que en realidad el aporte, creo que de Argentina, el aporte creo que es menos del 1%, una cuestión así. Claro, no quiero pero tirar, una temática, menos del 1%. Ahora bien, plantea, los países desarrollados tienen que poner plata para que los países subdesarrollados puedan llegar a estas metas. Lo que yo planteo es el canje de deuda externa argentina por la deuda ecológica que estamos teniendo, por la deuda de carbono, digamos, que estamos teniendo. Ahí tiene que haber una cuestión. Esto no es ciencia ficción, esto nos está pasando ahora. Claro, el tema es que cuando vengan los chinos a querer cobrar, va a ser difícil, digo, plantarse como país independiente. Siempre va si hay, a ser difícil. Si hay otro cuerpo, no es lo mismo, digo, si hay un trabajo desde la región, que es de la Argentina. Por eso creo que, por eso en cuanto a fronteras, creo, entiendo que la frontera en la actual situación en la que estamos, en este mundo globalizado, que caminamos hacia el universalismo y que son problemas que se deben solucionar, que lo deben solucionar todos los países del mundo, estaría bueno que en común acuerdo, pero no creo que eso llegue a pasar en el corto tiempo. Está bien, pero poner la calle Pau. La defensa debe ser de bloque. O la calle Pau, que le está faltando el agua a Uruguay. Sí. O se pone dentro de la agenda, o su gobierno va a terminar en el próximo periodo, ¿no? Los pueblos van a hacer lo que te marquen la agenda. Exactamente, los pueblos van a ser los que decidan, los que tienen que de manera decidir ese rumbo, ese camino, ¿no? Eso es lo que los tenemos pueblos que estar, tienen que ser los que te marquen la agenda. Aparte, lo único que se construye de arriba hacia abajo es un pozo, digamos. Entonces, debe ser de abajo hacia arriba. Nos quedan poquitos minutos, doctor, y quería preguntarte sobre la interna nacional. ¿Cómo la han analizado ustedes acá en la provincia lo que se va a evidenciar en las PASO con Grabois? Un análisis más político, obviamente, Grabois y Massa. ¿Cómo ven esta interna? ¿Fortalece? ¿Le quita poder? ¿Le quita contundencia? ¿Cómo la han transitado? ¿Cómo la transitan? Con los otros espacios, digamos, yo puedo decir lo que pensamos desde nuestro espacio. Uh-huh. El compañero Grabois es un compañero que el 80% de su agenda es la misma que la nuestra, pero yo entiendo que no ha construido con las organizaciones sociales su candidatura a presidencia como la debería haber construido en un paso previo, digamos. No se sentó con las organizaciones sociales y dijo, che, construyamos una coalición, un acuerdo, y vamos a disputar la presidencia de la nación. Eso no sucedió. Entiendo más que es una postulación más de corte individual, si se quiere. Uh-huh. ¿Mm? Esa es mi lectura. Uh-huh. ¿No? Hay otros compañeros que pueden ya tener otra lectura. Desde nuestro espacio hemos dado libertad de acción. Pero yo, iba a decir una mala palabra, digamos, yo no voy a esquivarle a la discusión. Ese es mi entendimiento. Y creo que en la etapa en la cual estamos, en la etapa global en la cual estamos, donde se divide todo en tres tercios y donde se vuelca más hacia pensamientos más conservadores que otro tipo, creo que la mejor opción y quien tiene las credenciales y quien puede conducir esto a tierra firme es Sergio Massa. Uh-huh. Es mi postura y mi lectura también, ¿no? Claro. Nosotros hemos dado libertad de acción a los compañeros, pero eso es lo que yo entiendo. Bien. Bueno, pues lamentablemente nos quedan 2 minutos. Nada, se nos hizo rapidísimo y muy interesante, porque la verdad que son temas en general que tratamos. Yo repregunto. Bien. ¿Qué, incisivo. No, pero claramente Sergio Massa no representa, no viene representando en la historia a los movimientos sociales, a la economía social y popular, no los representa. ¿Por qué esa postura tuya de bancar, digamos, ir más allá de lo que él, por ahí pienso yo, ¿no? Lo que él significa o lo que su historia ha demostrado realmente? Yo creo que, por lo menos lo que hemos estado charlando, uh-huh. creo que Sergio Massa sí tiene un impulso productivista y desarrollista. Uh-huh. Y no nos va a aplastar a los movimientos sociales. ¿Mm? Yo creo que después van a ver la fuerza o la relación de fuerza interna va a intentar o va a tallar cuando comience el gobierno de Sergio Massa. Yo creo que es un compañero peronista. Uh-huh. Creo que levanta las banderas del peronismo. Y ayer estuvo muy claro cuando habló. Habló también de quienes tenían los dólares en el exterior, que había que declararlos, que eso tenía que tributar impuestos. Habló también de dar beneficio a los monotributistas. Nosotros le presentamos los reclamos de la economía popular, el programa de la economía popular. Él en 2 o 3 medidas nos dijo que ya las tenía pensadas y que los otros le diéramos un tiempo, que él lo quería analizar y si era sustentable y viable económicamente. Digamos, yo creo que puede desarrollar un buen gobierno y para la etapa entiendo que es lo que se necesita. Eso simplemente. Perfecto. Bueno, algo que te gustaría agregar para finalizar. Para finalizar, seguramente tendremos otra instancia ya cuando vengan las presidenciales, ¿no? Para poder charlar y profundizar un poquito más. No, que el 13 de agosto se juegan 2 modelos de país. ¿Mm? Uh-huh. Eso está claro, el 13 de agosto se juegan 2 modelos de país. Y que es importante ir a votar en defensa de nuestra patria, en defensa de los derechos que hemos adquirido a lo largo de este tiempo, pero también para que podamos tener una patria como la queremos, ¿no? Nos llega una preguntita sí. Rápida. ¿El monotributo es un mal menor circunstancial y lo óptimo es el trabajo formal para el ascenso social, como pregunta? Yo creo que también se pueden lograr con monotributo y reconocimiento de estos derechos, se puede lograr un ascenso social. Uh-huh. Ahora bien, obviamente lo mejor sería el trabajo formal registrado. Pero no sé si, como va la continuidad del trabajo en el mundo y como se va eliminando el empleo, se pueda llegar a lo que se llevó en otro momento, a una situación de pleno empleo y con trabajadores plenamente registrados. Está ocurriendo esto en el mundo. Los discursos de poder hegemónico dicen eso claramente, ¿no? Está ocurriendo esto. No solamente los discursos de poder hegemónico, nosotros también lo planteamos, digamos. Está ocurriendo esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tapamos? ¿Decimos que no se puede avanzar? ¿O buscamos mecanismos para incorporar a los trabajadores y para darle derecho a los trabajadores? Yo creo que hay que darle derecho a los trabajadores. Después, la forma jurídica que tomen la tenés que analizar. Ajá. Bueno, la izquierda plantea lo contrario, que eso es resignación, por ejemplo. No es resignación. No es resignación, es ver la realidad, y con la realidad la tenés que tomar, o vas a ir dejando esos 11 millones afuera. No le va a dotar ningún derecho, no va a tener derecho a la obra social, no tiene derecho en caso de accidente o enfermedad laboral a una RT, no tiene derecho a una jubilación, no tiene derecho al aguinaldo. Digamos, hay que empezar a incorporar, hay que empezar a dotar de derecho a toda esa clase trabajadora. Entendemos que los trabajadores de la economía popular son parte de la solución, no parte del problema. No es resignación, es análisis de la realidad, digamos. Bien. Bueno, quedan 10.000 puntas, pero imagino que vamos a quedar el compromiso para que volver a juntarnos, ¿no? Pues ya estamos, se nos recontra pasó el tiempo, pero hay mil, se me aparecen 10.000 preguntas, pero Implosero, desde ya te agradecemos la presencia. Y bueno, queda el compromiso para volver a encontrarnos. Cuando quieran. Dale, un abrazo. ¿Algo más para cerrar? Para cerrar. No, eso, que están en juego dos modelos. Uno es un modelo de industrialización, es un modelo de desarrollo. El otro es el pasado, el 2001, ya lo vimos, y pretenden seguir tomando deuda para decir que van a solucionar algo, pero eso ya sabemos a dónde nos lleva, digamos. Entonces, entiendo que en esta etapa hay que apostar por un modelo, que entiendo yo que es el modelo del desarrollo argentino. Y la propuesta de campaña de Bullrich, de Larreta, de represión, de más palo hacia los movimientos sociales, hacia los trabajadores, ¿qué piensan de ese tipo de campaña? No, lo que nosotros, no sé si será totalmente realizable como ellos la plantean, porque ante la represión, ante la opresión, va a surgir la resistencia, digamos, eso yo no tengo ningún tipo de duda. Pero serían tiempos muy difíciles. O sea, tenemos crisis climática, crisis de guerra, crisis, o sea, hay una multiplicidad de crisis en el mundo. Creo que con palos, digamos, no se va a llegar a ningún lado. Eso ya sabemos dónde termina, ya lo vimos en el 2001. No queremos que termine. Son lo mismo. Fue ministra de Trabajo, ministra de Desarrollo, ministra. Fue la ministra la que fue más veces ministra en el gobierno de la Alianza. Con De la Rúa. Y el otro, claro, el director del PAMI cuando se suicidó Favalor. Digamos, son lo mismo. Bueno. No son nada distinto. Aparte, traicionando sus orígenes, Bullrich, ¿no? Traicionando sus orígenes. ¿Cuál? Los familiares, no sé. Bueno, en fin, miles. Lo dejamos ahí. Bueno, Lautaro, gracias. Muchas gracias por acercarte, por la charla, y te esperamos nuevamente. ¿Ah? Bueno, después de esta instancia de paso. Dale, ¿no? Un abrazo. Bueno.